Estamos en comunicación con Samuel Zamorano, él es movilero de Radio La Azotea de Mar del Plata y quien se prestó a contarnos un poco realmente de lo que ocurrió en Mar del Plata. Buenas tardes, Samuel, te saluda Juan Ignacio. Juan Ignacio, un gusto de saludarte a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia de la ciudad de Las Diagonales, una ciudad verdaderamente hermosa que he tenido la posibilidad de conocer en más de una oportunidad y que tengo muy, pero muy lindos recuerdos de allí, así que buenas tardes para todos. Bueno, muy buenas tardes, gracias en principio por esta comunicación. Somos las dos radios y que te presten un poco para acá es un orgullo y un placer. Bueno, así estamos a su servicio, compañeros, aquí. Más o menos les puedo relatar lo sucedido hoy por la mañana porque yo estuve presente desde temprano. Esto fue en el oeste marplatense, en un barrio carenciado llamado Belisario Roldán, donde estuvo presente el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, como vos lo decías, presentando obras para distintos barrios de la ciudad en el marco del plan Hábitat, urbanización de barrios como Belisario Roldán, El Martillo, Parque Peña, Las Heras, son barrios con una vulnerabilidad muy pero muy importante que tenemos en el llamado periurbano o conurbano marplatense, gente que realmente la está pasando no del todo bien en la ciudad feliz. Parece una paradoja, pero es así la realidad. Bueno, cerca de las 10 de la mañana estaba prevista la llegada del primer mandatario, así fue, se vio sobrevolar el helicóptero, pero paralelo a esto, a unos 500 metros del lugar donde fue el punto de encuentro, donde se iba a realizar este anuncio, estaba llegando la gente de una organización social y política de aquí de Mar del Plata, que es el Votamos Luchar, una organización de aquí de Mar del Plata, que tienen bastante preponderancia dentro de lo que es el campo popular de la lucha de aquí de diferentes organizaciones sociales y políticas de la ciudad. Ellos estaban avanzando por calle 182, que es muy cerquita de la avenida Arturo Alió, en dirección hacia el escenario, hacia el lugar donde iba a estar el acto. Inmediatamente fueron interceptados por fuerzas del grupo GAT, del grupo antidisturbios de la policía bonaerense, que se les cruzaron en el camino y comenzaron, según los relatos de Quique, que es uno de los referentes de esta organización, a dispararles gases lacrimógenos y balas de goma para que no puedan acercarse de ninguna manera hacia el lugar. La intención de ellos era visibilizar la situación delicada, no solo de su organización, sino de los distintos barrios alejados y olvidados, como también solemos llamarle, de la ciudad de Mar del Plata. Estas personas empezaron a comunicarse no solo conmigo, sino con otros colegas que tenemos contacto con este tipo de organizaciones, con todas las organizaciones políticas, obviamente uno está en la noticia día a día, entonces comenzaron a comunicarse para darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Allí empezamos a ver algunas columnas de humo también, el olor al gas lacrimógeno se empezó a hacer un poco más factible ahí en la cercanía del escenario. Por este lado, en el escenario se estaba desarrollando todo con relativa normalidad. Había un grupo de organizaciones sociales de derechos humanos que estaban protestando de manera muy pacífica. De hecho, estaba la policía ahí y nunca se dio ningún tipo de cruce con ellos. Estaban enarbolando la bandera, una bandera de grandes dimensiones de la República Argentina, con los rostros de los desaparecidos. La bandera que normalmente encabeza la marcha cada 24 de marzo, el Día de la Memoria, aquí en nuestra ciudad. Bueno, a raíz de esto, el barrio Belisario Roldán es un barrio de monoblocks, donde hay muchos pasillos, y algunos de los manifestantes pudieron acercarse hasta las cercanías del escenario, donde allí fueron interceptados por otro grupo de policías que estaban más cercanos a la figura del presidente y la gobernadora, y allí sí, el resto de los medios pudimos visibilizar lo que estaba sucediendo, porque allí empezó a haber corridas, empujones, golpes entre algunos sectores, algunos manifestantes que fueron arrastrados por el piso directamente por la policía porque venían con una bandera que decía Macri miseria, por ejemplo. Estas fueron algunas de las escenas que se vivieron en ese lugar. Luego comenzaron a aparecer algunos de los que venían desde donde fue la represión puntualmente, donde pudimos observar a personas heridas de bala de goma en sus piernas, con algunos moretones de impacto de la munición de goma. No se hizo distinción, por supuesto, entre mujeres y hombres. Ahí la represión fue para todos aquellos que estaban participando de esta manifestación. Bueno, lo concreto es que se vivieron escenas bastante complicadas. Por otro lado, hay versiones que indican que tanto el auto del presidente como el de la gobernadora fueron apedreados. Sí. Esto es algo que yo no puedo asegurarte. Tal vez no sucedió ahí donde estábamos nosotros, en la zona en que yo pude estar. Tal vez sucedió en otra parte, porque te repito, de ahí hasta el helicóptero donde llegaron, que está en el hospital interzonal, hay unas 20 cuadras aproximadamente, por lo cual puede haber sucedido que hayan apedreado el vehículo presidencial en el transcurso de ese camino. Yo no te puedo dar certeza de que esto haya sucedido. Lo que sí te puedo confirmar es que hubo represión policial a esta manifestación de la organización Votamos Luchar, que se quería acercar para visibilizar la situación de los barrios de Mar del Plata. Sí, porque una de las cosas que confundía fue que los distintos medios nacionales titularon la noticia como que la agrupación Hijos de Mar del Plata había sido quien apedreó el auto del presidente y no hablaban, por supuesto, nada en relación a esta represión que vos comentás. ¿Vos te pudiste contactar o sabés en realidad quiénes estaban de la Organización de Derechos Humanos y qué participación tuvieron? No, mira, de Hijos, absolutamente nada, pero nada que ver en esta situación. Las organizaciones que había de derechos humanos, te repito, son los que estaban enarbolando esta bandera de grandes dimensiones, la bandera gigante del 24 de marzo con los rostros de los desaparecidos, pero esto fue durante el acto de Macri, y si bien ellos esbozaron algunos cánticos, por supuesto que repudiando no solo la presencia del presidente, sino las declaraciones recientes de las que todos damos cuenta, ¿verdad? Ellos estuvieron repudiando este tipo de declaraciones, pero estuvieron con total paz y armonía dentro de, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que era un acto bastante raro, porque teníamos la figura presidencial y la gobernadora, por un lado, hablando de pobreza cero en uno de los barrios más pobres de Mar del Plata, y por el otro lado, estas organizaciones de derechos humanos parados con la bandera y cantando, entre otras cosas, Macri, basura, vos sos la dictadura, que es uno de los cantitos que se ha popularizado, de alguna manera, entre algunas organizaciones de derechos humanos aquí en Mar del Plata y en todo el país, por supuesto. Pero por el otro lado, el tema de la represión, esto fue a unos 500 metros del lugar y algunos de los integrantes de esta organización, Votamos Luchar, que fue reprimida, pudieron llegarse hasta el lugar para mostrarle sobre todo a la prensa las heridas de bala de goma y cómo habían atacado a diferentes de hombres y mujeres sin hacer distinción. Allí pudimos notar lo que había sucedido, pero esto no fue cerca del presidente, ni tampoco fueron estas las organizaciones que apedrearon, en todo caso, si esto sucedió, el vehículo presidencial. Lo que muestra entonces cómo fueron las cosas, ¿no? Un poco las claras, en realidad, de cómo se toman estos hechos, por un lado, para me parece, ¿no? En estos tiempos donde se está buscando deslegitimar o poner en duda, ¿no? Ciertas conquistas que han tenido las distintas agrupaciones de derechos humanos, sobre todo con lo que vos decías, ¿no? Y conocemos de los dichos del presidente, hablando de guerra sucia, ya cuando, bueno, hubo una corte que avaló que hubo un genocidio de Estado en la República Argentina. ¿Cómo no? Se intenta ligar, parece, a la agrupación Hijos en este caso, cuando ni siquiera estuvieron en ese lugar, con el apedreamiento a supuesto al auto del presidente, cuando encima lo que realmente ocurrió fue una represión desatada entonces a 5 cuadras del evento donde se estaba el presidente, justamente para que no se visibilice esta manifestación, ¿no? Exactamente, es como vos lo decís, todos sacamos la misma conclusión, ¿verdad? Porque por un lado está lo que sucedió y por el otro lado está lo que se quiere comunicar o cómo se quiere comunicar según el punto de vista de donde se lo mire. Bueno, estamos en tiempos en que el periodismo hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Ustedes que están ahí en la radio lo sabrán, uno que está todo el día trabajando con la información, estamos al tanto de esto, pero lo que no podemos permitir es que se engañe a la gente o que se trate de decir una cosa cuando en realidad fue la otra. La verdad que muchísimas gracias. Nosotros justamente queríamos hablar con alguien que había estado esta mañana en el acto, justamente para, bueno, entender y comprender realmente lo que había sucedido. Tu relato fue fantástico, nos contaste todo muy bien y muy claro. Te agradecemos muchísimo, Samuel, por este contacto con Radio Nauta y te agradecemos mucho. Bueno, Juan Ignacio, ¿cómo están todos ahí por La Plata? ¿Cómo está la situación allí? Y acá estamos entre, la verdad, raro, ¿no? Porque por un lado la noticia del día en la ciudad fue que la municipalidad había organizado una, ¿cómo se llama? Una juntada de Pokémon Go en la plaza principal de la ciudad. Así que esas son las noticias benevolentes que está llevando a cabo la Municipalidad de La Plata en este caso. Muy interesante. Bueno, los dejo con eso. Traten de no volverse locos, por favor. Por supuesto que no, y intentaremos ante todo noticiar realmente cómo suceden las cosas en este país. Te agradecemos mucho, Samuel, este contacto y desde ya, bueno, seguiremos tal vez en otra oportunidad charlando. Un fuerte abrazo para vos, Juan Ignacio, te repito, para todo el equipo y para toda la audiencia de Radionauta La Plata. Un abrazo para la gente de la ciudad de Las Diagonales, que aquí los marplatenses los tenemos siempre con mucho cariño. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.